otra copa. Esta noche quiero beber, esta noche quiero acabar con el recuerdo de su amor. Mozo, deme otra copa. Esta noche quiero beber, esta noche quiero ahogar mis penas, mi quebranto. Mozo, deme otra copa. Ahogar en ella quiero mi dolor, ahogar en ella quiero este amor que me ha hecho tanto daño. Deme otra copa, por favor, tengo sangrando el corazón, quiero acabar con este amor. Deme otra copa, por favor, tengo sangrando el corazón, quiero acabar con este amor. Se fue, se fue, no sé por qué, no sé con quién, dejándome muy triste y sin razón, con el recuerdo de su amor. Por eso, mozo, deme otra copa, por favor, deme otra copa. Quiero acabar con este amor. Por eso, mozo, deme otra copa. Por favor, deme otra copa. Quiero acabar con este amor. Por favor, deme otra copa.